Me fío más de mi peor enemigo que de ti. Paris match, moto mami en Louis Bag. Tengo el yard que tú no tendrás, pero tú tienes todo lo que perdí. Alguien nuevo quiere algo de mí. Muchos más cuchillos en el VIP. Noches solas y mi crew de party. Si es como se estrellan los Ferraris. Alguien nuevo quiere algo de mí. Muchos más cuchillos en el VIP. Noches solas y mi crew de party. Casi nadie ve lo que perdí. LA Hex, linda pa' mi flex. Nunca es linda pa' mi ex. Se la mi Rolex, paparazzi, Rolex flex. Nace en serio, no lo ves, soy modesta. O one visa, o ver esta. Se siente heavy, se siente heavy, se siente heavy. Los focos pa' mí, los focos pa' mí. Lo quise pa' mí, lo tuve pa' mí. Se siente heavy, se siente heavy, se siente heavy. Los focos pa' mí, antes que quemen me dejen salir.